pasado son ahora quiero morirme recordarte en el momento de ahora vida. Quiero morirme yo quiero morirme ahora quiero morirme. Ahora quiero morir.